Una mierda programa, hemos empezado sin la bebida y sin nada. Y ahora viene cuando nos lanzamos los 20 minutos de diálogo. Y aquí, yo me espíritu dejo aquí. No, tú pasa ahí, marrón. No te vayas, tío, espérate. Sí. Trae una botella, bebemos aquí a morro. Ay, una botella, tío. Como los chavales, ¿eh? Trae una botella, tío. Porque no quieres el de bigote, si no, iba a ir a traer. No se puede hacer botellín, tío. No se puede hacer botellín ni en tu propia casa. Ni en tu propia casa, ni fumar cosas que no puedas fumar. Nada, está prohibido todo. Todo. ¿Qué? Vale, pues mira, aquí prohibido. Estoy aquí prohibiéndome. Tenemos delante un programa de presión. Sí. Una semana muy intensa. Bueno, no tenemos bebida, pero ya tenemos un presidente que se ha asegurado salir en la enciclopedia para el resto de sus días. ¿El de la foto? ¿El de bigote? El de bigote. ¿Sabe? Que va de visita por ahí y a ver al señor al este. ¿Cómo se llama? George Bush. El americano. Y mira qué acento se le queda. Hostia, ándale. Ándale, amigo. Ay, es que vaya tela, chico. ¿Cómo se te puede quedar ese acento? ¿Sabes los últimos que han denunciado a José María Aznar? Los sordomudos. No jodas. Sí, se han quejado porque dicen que el primer presidente así que tiene un país, representando un país, que como tiene parálisis en el área de arriba no entienden lo que dice. Hostia. Y yo que estaba viendo las noticias con mi madre me ha dicho eso, que le romperían la boca por ahí, por la cara. Tu madre siempre tan demócrata, sí, también. Sí. Yo he pensado, ¿habrá ido a ver la peli de Eminem o algo de esto? Eminem, Club de la Lucha. El club de la ducha. Sí. Que alguno se podía pasar por la ducha también. También. De vez en cuando. Vaya, pues está el país fatal, pero el programa está que se sabe. Sí, ¿qué te ha pasado? Pues sí. Hay como, cosas que contar, como 8 email. ¿8? En fin. Y no solo eso, mira. 8 diferentes. Mira, que tengo una carta. ¿Una carta? De ¡hostia, papel! ¡Hostia, doctor! No, sigo subiendo peldaño, de una mujer. ¡Hostia, doctor! A ver si le ha puesto perfume. No, no quiere nada con nosotros. Tío, déjame que la toque, me hace ilusión y todo. Ya. Una mujer, nos ha escrito una mujer. Ya hemos amortizado el apartado. Bueno, a mí me han pegado la bronca, ¿eh? Aquí, detrás de las ondas estas, hay un chivato, cabrón. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho? Hay un chota, yo tengo que ir con cuidado con lo que cuento. Jugando con el comando, que rima, ¿eh? Que yo cuando me pongo a escribir todo rima. Jugando con el comando. Que ¿te acuerdas que hablé de Bustamante? Sí. Pues resulta... ¿Qué tal? Que había un... No, me debuta antes. Ah. Había un colega de mi amiga, sí, que estaba escuchando el programa y tal como lo yo la llamó. Y claro, me llamó a mí pegándome el toque, claro, porque eso se suponía que es confidencial. Vosotros no se lo contéis a nadie. No digáis por ahí que va cantando por todos lados. Las reuniones. Claro. Pero bueno, eso otro lo era por pellizcar cristales, ¿eh? Todo el mundo lo sabe que va cantando por la vida. Bustamante. Que cada vez me gusta más el nombre de Bustamante, ¿eh? Bustamante. Por lo menos suena abundante. ¿Tú te acuerdas? Es un nombre abundante. ¿Te acuerdas, X, cuando tú y yo éramos más peques, que éramos heavy? Hostia. Ahora compramos revistas y publicaciones falsas. Sí, metalicao. ¿Te acuerdas del grupo Greg White? ¿Greg White? Sí. No. Eran así como Guns N' Roses, eran así modernos, como los Poison. Igual sí. Pues la que han liado, que han incendiado un local. La gente ¿son estos? Muestra, son estos. Pero esta gente tenía que estar retirado ya. Esta gente, yo siempre lo he dicho, abusan de la laca. Y no tenían... Abusan de la laca y la pirotecnia. No tenían licencia para llevar tanta laca. Eso es ilegal. Es ilegal. Que vayan jugando, que vayan. Todavía viven, tío. Si tienen que estar calvos, yo ya he visto por internet camisetas con la portada del periódico del día siguiente. Sí. De los Greg Wiley en el pollo. Que molaría una, ¿eh? Impresionante. Váyatela. Bájate un poco, porque no te veo la cara y me da un poco de angunia. Es que hoy no sé cómo ponerme. Es que mira, ahora estoy como enclenque, ¿no? No estoy cómodo hoy. Bájate un poquito de aquí. Tenemos un programa de impresión. Vigila que si haces. Uy, ahí tienes cinta de que te pilles el dedito. Bueno, como he sido cantante, lo tengo dominado el tema. Pues el tema está así. Me han pegado el toque ya. Me han pegado el toque. Bueno, pero me ha dado una alegría que tanta gente haya escrito, ¿eh? Te voy a dar una noticia. Bueno. Mira, ahora acaba el mes de febrero. No tengo ganas de noticias malas, te di un día no, un poco. Buena, es buena. Poco, vale. Acaba el mes de febrero, con lo cual. ¿Cobras? Llevamos un año de web. Ah, sí. Ahora llevamos justo un año. Y a fecha de hoy, bueno, cuando acabe el mes, hemos hecho unas 4.600 visitas. Impresionante. Impresionante. ¿Y me puedes decir cuánto tiempo llevamos haciendo el programa? ¿Le podemos dar gracias a todos? No, yo sabes. Gracias no a Dios. Adiós. Te lo podría decir, ¿eh? Sí, pero no lo sabes. Pero no lo sé. Te lo podría decir, pero no te lo voy a decir. No tengo ni puta idea. Yo tampoco. No sé cuándo empecé yo. El otro día me lo preguntaba el camarada Luis. Cuando empecé, no me acuerdo. Pero tiene que haber la cinta de tus primeros programas. Ahí va a ser donde nos encontremos. Donde nos encontremos. Y la de que empezamos tú y yo, pues estará en la caja de los programas, en el archivo. Llámalo el archivo. Hostia, claro, archivo, en tío. Archivo. El primero que entraste tú. Vaya pregunta que tenemos. Claro, tío, verdad. Y onda, que yo bueno, también, y aparte de nuestra vida particular. Que nos importa una puta mierda. Que ya es como un ecosistema, bueno, porque hacemos cosas. Nos importa una puta mierda, vamos, nada de lo que venimos, contamos. Pero estamos, bueno, es igual. Estamos, como, a veces siempre vamos, estamos así, pero vamos a ver. Vamos cosa, a aquí no para de llover. Venga. Estamos en un país que ya no para de llover. Sí, tío. Ha empezado, le ha cogido el gusto. Venga. Los charcos suben otra vez para arriba, vuelven a caer. Sí, sí, sí. Lo que no hace frío. Llueve, pero no hace frío tampoco. No. O sea, va. Bueno, a primera hora de la mañana, a 6 de la mañana. El relente de la estación de tren, pues dice, cuidadín, que venga el tren ya. Como va a poner la mejilla en los raíles. Pero no. Hoy no te suicides, que está lloviendo. Pero no. Está bastante bien. ¿Tú te acuerdas, bueno, tú y los oyentes, me has tocado los habituales, la semana pasada que mi paraguas estaba perjudicado? Sí. Hoy, a fecha de hoy, esta mañana, ya está en un tris de esparramarlo contra la pared. Me tiene hasta la polla, ya va loco ya. Yo me subí. Está más rato así, para arriba, del revés, que para abajo. Vete a tomar por culo ya. Yo tengo el miedo. Ya le con precinto y. Le he robado una a mi madre, tío. ¿Te ha hecho un paraguas? No, se lo he robado. Ah. Y digo, mamá, te cojo el paraguas este. Y cuando salgo a la calle, el típico paraguas que ya no tendría que estar el paragüero. ¿Sabes? Que lo abres y dices, no. No. O sea, es que no, la tela ya no tiene forma de tela, o sea, de tensión. No. Que está toda la tela. Está blandito. No. Esos ya son los que se dan la vuelta, hijos de puta, macho. Y eso tienes que estar atento porque se va llenando de agua, ¿eh? Claro, lo suyo es ir controlando para dónde viene el aire. Entonces, pero claro, para eso. Pero yo tengo agujetas, ¿eh? Con esos brazos que tiene, Si está hecho un pachote, tonto. Ay, tonto. Son músculos, que eres todo músculo. Y no sé qué más hay esta semana. El Barça es un equipo de impresión, ya podemos ver. Sí, volver sí, a el fútbol, Barça si queréis. A funcionar. Nos ha escrito gente, luego lo veré en los emails, gente del extranjero, sí. De Jerez concretamente. ¡Ota! ¡Buah! Ahí hay buen vino y buena comida. Hay que conseguir un sitio para dormir. Hay que conseguir más amistad con este chaval o chavala, no sé. ¿Chaval? Chaval, en este caso creo que, bueno, me estoy lanzando al abismo, ¿eh? Igual es chaval, sí. Bueno, tu chaval ya no va bien, ¿eh? Sí, no da igual carne que pescado. Él da sitio para dormir y nosotros damos nuestra presencia. Eso te sabemos. Duplicado, ¿eh? Somos gente muy abierta, ¿eh? ¿Catalanes dando? Sí, bueno, nosotros abrimos la cartera y lo hacemos rápido. Siempre hemos preferido dar que tomar. Sí. Bueno, seguimos, nuestro gobierno sigue teniendo problemas de cálculo. Sí, hacen una manifestación y dicen que hay cuatro gatos. Es que las y está a tope. Pero unos se han pasado, ¿eh? ¿Eso cómo se cuenta, tío? Unos dicen. No ¿cómo sé lo cuentan? Espera, que igual lo pone por aquí. Pero de verdad, ¿eh? Si se organizase mejor, nos podríamos la comparativa contar. Era. Vamos, uno decían que había un millón de personas y el otro no sé si 300.000. Pero, ¿cómo ni puedes pa, calcular pa, de esa piñerda de manera? Y anda, que vi una imagen del Almodóvar. En la manifestación de la guerra. Sí. De la que no queremos guerra. Sí. Salía el pavo allí leyendo y no sé qué. Y que no digan que no hemos venido porque somos más de 2 millones de personas. Tranqui. Pero se lo ha hecho con vista. Tranqui, que el éxito te ha podido. El éxito esto te es como podido. Cuando va a comprar de regateo, rollo Tune. No ha acertado. Tú tienes que decir 2 millones para que se quede 1,5 millones. Claro. Porque si no se va a quedar en 100.000. 2 millones de personas. El Almodóvar tiene un hombre con vista. Pasa que el Almodóvar, el productor. El productor de ese film. El productor de ese film dijo: hostia, tú tira de beta que tú vas a ganar premio. Tú tira, 2 millones de personas, venga, 2 millones. Y, igual la mitad eran transexuales, porque con este señor nunca se sabe. Nunca se sabe, déjame en cuenta. Y a lo mejor por dos. Oye, el otro día fui a comprar al Super. Sí. Y vi un transexual que era clavadito. Sí. Al de la película de Todo sobre mi madre. Sí, Antonia San Juan. Igual. Gran actriz. Que cuando entré dije, ella. Me cago en Dios. Oye, pues ahora tú fliparás, porque yo la fui a ver al teatro y me quedé hecho polvo de lo guapa que es, ¿eh? Pues siempre había visto fotos en la tele y decía, ay, qué tía más chunga. Yo no sé qué quieres decir, yo lo tendría que ver en directo. Yo me quedé pillado, ¿eh? Dije, voy al loro. Luego cayó una manolilla. Hostia, pues ahora no te sé decir, seguro. Igual no por ese motivo, pero tengo una paja, yo no es pierdo como, el tiempo, ¿eh? Claro, ¿para qué? ¿Para qué? No pierdo el tiempo. Con el manubrio en la mano todo el puto día. Se te pasa sí. El rato rápido, ese rato, sí. Ese cuarto de hora o lo que sea. ¿Te acuerdas tú cuando era joven que te decía, ¿qué has hecho? He hecho una pajilla para hacer tiempo. Para hacer tiempo, claro. Y luego te estuviste riendo muchos días, pero es verdad. Ahora te haces mayor y ya no hay tiempo. Te lo digo en serio. A veces hay gente que decimos las cosas. Sí. te dije aquello, ¿no? Pues me había hecho una pajilla para hacer tiempo. Pero es que eso lo hace mucha gente. Seguro, lo que no lo reconoce. Lo que no dicen que se hacen manolas, ni que... Pues eso es. Eso, que has quedado a las 6, son las 5 y media y dices... ¿Qué haces? Voy a hacer una paja. A lo mejor ahora ya... Igual no, ni te apetece. Igual no lo haces ahora. Ahora ya, porque ya vas ya un poco mayores, más... Que... Va un poco más ya... El tiempo está más ocupado. Ocupado. Pero sí, cuando eres joven, ni estudias, ni trabajas. Solo molestas. Pues yo era, pintarte la chupa. Manera de molestar. Tu madre tiene que entrar en el lavabo, entras tú a hacerte una paja, cierras la puerta y te haces una mantequilla. O eso te va a pintar la chupa, ponerte nombre de grupo. Sí. También que parece un cartel andante. También hace mucho tiempo ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Los grupos son inteligentes, ¿eh? Venga a vender camiseta, publicidad, gratis, publicidad con un tubo ahí. Ya ves. Ya ves los grupos. Los grupos, ¿qué eres tú? Son. Bueno. Tiene que haber de todo, ¿eh? Nah, tiene que haber de todo. Algún tontorrón tiene que haber por ahí. También hablan que no son tan listos. ¿Tú sabes cuáles son las soluciones del Papa a esto de la guerra? Una cámara de gas general. No, no, no. Para esto del Papa dice que hay que hacer un ayuno por la paz. ¿Un ayuno? O sea, bastante hambre van a pasar cuando bombardeen, porque van a bombardear. Sí, sí, tenerlo esto claro. Está clarísimo. O sea, de todo el mundo solo hay tres gobiernos que quieren esa guerra. ¿Vale? Que son Estados Unidos, España y los ingleses. Estamos hablando de gobierno, no de las personas de gobierno. O sea, no las personas que representan. No. No. Pues ya me he perdido. Ahí va. Ahí va. Pues el resto no quieren guerra. Por ahí vamos. Por ahí va. Y vamos por ahí. Pues coño, van a... Eso, que van a hacer... No, me he liado ya. Me he perdido, me he perdido. El tema de los países... Ya va a haber guerra por sus santos cojones. Sí, va a haber guerra. O sea. Va a haber guerra porque dicen que sí, ¿eh? Vamos a hablar del va tema... Que sí. Del acento que se le ha quedado a nuestro presidente. Hostia, es que es un tío extraño. Yo no me lo creía. Yo digo, no puede ser. Lo estaba escuchando en la radio y digo, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Y cuando lo vi en la tele dije... Ya aquí estamos. ¿Pero dónde vas? Estuvimos discutiendo por la mañana, estuvimos estudiando... ¿Por qué hace trabajando esas cosas, en esta... tío? ¿No es que no le van a votar? ¿Pero es gilipollas o qué le pasa? No, eso sí, pero... ¿Pero qué le pasa? Yo es que no lo entiendo. O sea, yo a este tío no lo entiendo. Este tío, hace de un año para aquí, parece gilipollas. Es que no lo entiendo. Es un tío muy raro, ¿eh? No, ¿pero qué le ha pasado? Pues algún Porque golpe antes, de pequeño. Lo que pasa es que los golpes tardan en salir. Antes si se le veía, ¿no? Se le veía. Pero es que ahora sé. O sea, como está a punto de irse, dice, bien paso, yo dejo el marrón aquí. Como cuando te vas de un curro, que dice que ya vendrá otro. Ya dejo las colillas, yo dejo las tanterías, ya buscará la bichada. Eso lo hago yo ya en el curro habitual. Sí, ahora, yo empecé haciendo el mío, pero... ¿Tú no fumas? ¿Qué coño vas a dejar? Pero antes, yo fumaba antes. Y lo hace, pero luego pensé, joder, si luego voy a tener que barrerlo yo. Digo, yo no, yo tengo personal de limpieza. Yo... Pero es que está ahí atabalado, no va a ir al cenicero y va a volver. Hostia. O sea, sería un cenicero portátil. Aquí. Te lo ponen aquí en el pecho. El cúter, el precinto y el cenicero. Aquí. Boom, sí, venga, sí, saca sí, paquete. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Está la vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué habla así, tío? Porque se le ha pegado. A ti no te pasa cuando viajas, se te pega el acento. Bueno, a ver, se te puede pegar lo que tú quieras, pero así no puedes hablar. O sea, a mí, que se me pega a mí que soy un mierda. Sí. Que voy por la vida y puedo hacer lo que quiera. Porque Al soy ser un mierda, mierda, puedo hacer lo que quiera. Lo que quieras. Tener un mierda lo que tienes. Lo que no puedes hacer un presidente de las Españas, de la República Española. ¿Cómo puedes ir por la mente así? ¿Dónde va? ¿Dónde vas que se te quejan hasta los sordomudos ya porque no te entienden? Y se te pone a hablar el tío. Vaya tela. Que no se entiende. ¿Y qué pasa tú? Yo creo que le partieron la boca. Yo creo que como mi madre. Alguien le metería un puñetazo en la boca. Yo creo que el bus le pegó una enculada. Le estuvo soplando la nuca toda la noche y luego acabó. Qué gentuza, ¿eh? Y tanto viaje para arriba abajo. Eso lo pagamos nosotros, oye, ¿y ¿no? ¿Y en italiano qué? Hombre, por supuesto. Por supuesto. Qué hijos de puta. Por supuesto. ¿Y el italiano ese Berlusconi no estaba a favor de la guerra, tío? ¿Qué pasa? ¿Que ese no tiene mayoría absoluta y no puede hacer con su pueblo lo que le sale del nabo? Yo no tengo ni idea. Está ahí con las mamachichos, oye. Eso es el tema. Ah, vuelta a mamachicho. Era aquella, no sé. Aquella que se lo hacía con los caballos y todo, como aquella, la que era diputada. La chicholina. ¿Qué será de ella? ¿Qué será de ella? Y debe tener las tetas ya. Se habrá jubilado, ya era chunga cuando estaba bien. Era sí, tenía la boca súper rara, ¿eh? La tía muy chunga. Era súper rara, tío, aquella mujer. Pasea trispón. A mí no me motivaba nada. No. Pero en aquella época también las pelis porno eran un poco raras, ¿eh? Eran más sucias. Se veían así como raras. Más verdosas. Sí, sí. Yo me acuerdo de una peli a Chicholina, ¿eh? Que salía ahí follando con caballos y todo. Que decías, pero qué desagradable que Los sea. Menores bajan el volumen. Sí, sí, sí. Una pasada que dices, pero tío, qué desagradable, tío. Bueno, ella en realidad no se lo hacía con el caballo. Ella estaba con una tía que se lo hacía con un caballo y ella se lo hacía con el varón. Una pillaron por ETT. Pero no te puedes meter caballo. Una tranca de caballo así de grande, ¿eh? Está para adentro. Como las muñecas polacas esas que van una dentro de otra. Y, ese fonámbulo. Tío, voy a comprar un aceite para follar mejor. ¿De colza? ¿Ah, sí? Sí, tío, un aceite. Dicen que te lo pones, tío, y te desliza y te pones cachondín, tío. Se llama aceite. Te va a caer de la cama. Eros o algo así. Cuidado a los patinados, te caes de la cama. Fijo, te hace una lusación. Eso está duro, se supone. Como sí, caigas con eso apoyado, te lo puedes lusar. Te inyesan la femurina. No, yo tengo... Como un fémur así de pequeño. No voy a decir nombre, porque luego siempre me pillan. Pero yo conozco una persona que estaba en la playa. Y me parece que lo he contado ya. Bueno, es igual, lo voy a contar. Estaba en la playa, tomando el sol y tal. El pavo, pues yo qué sé, eso que se te pone morcillón a la polla y tal. Me voy a pegar un baño porque tengo calor, voy morcillón y tal. El pavo, pues claro, así como disimulando, se fue para el agua, se tiró, pero no calculó guay el tema. Se le quedó el nabo enganchado en la arena, tío. ¡Hostia! Grave drama que tuvo el chavalín. Se le puso el nabo, ¿eh?, que parecía una pelota de... Buah, iba por la calle triunfando. Por la playa, todas las tías detrás. El pavo así como aquel que se pegó un toque en la pelvis. Se quedó allí también en el agua un poco perjudicado. La gente no va con cuidado. Tú estás en la playa boca arriba. Se te pone morcillona. Hacer un huequecito en la arena te pone boca abajo. Pero se te pone morcillona. Además, en la playa solo hay vieja. Se te pone morcillona. Ya, vieja, pelleja y teta de cabra. Si estás ahí al sol... Con el agua que se te pone la wii, se te pone la polla, se te pone el cipotín con el capullo tope de gordo y todo lo que es el conducto que es como un boli, tío. Hay que ver las cosas que están aprendiendo hoy los oyentes, ¿eh? Es impresionante, tío. Buah, tenéis aquí un programa fabuloso. Bueno, fantabuloso. Ramón Sánchez Ocaña, ¿eh? O Sánchez Cajal, como se llamara. Eso es un mierda, la nuestra. Es un mierda. Mira este, tío. Mira, ¿qué ha hecho? ¿A quién se te recuerda? Hostia, no sé a quién me recuerda, tío. A cantante del Layer, tío. No sé ni quién es. ¿Quién es este, tío? No sé quién es, pero se parece al cantante del Layer, ¿no? Cantante de la cara, hombre. La no foto es mala, muy ya. Mala, ¿eh? Pero uy, Jordi Hurtado, no. Tío. ¿Se parece o no? Nuria Fergó empieza a rodar películas, tío. Esto está. Esto está no lances. No, no, no tires las cosas. Vamos a abrir pinchando un tema, ¿eh? Tienes ganas de beber, ¿eh? Sí, aquí. Uy, lo que mira, ¿eh? Minuto y medio, ¿eh? Rollo pillar un quinto y volver. O sea, rollo rápido. Sí. Bueno, el grupo. Yo es que me lo he bajado de internet por el nombre. Porque me han parecido. Después de Ortega Lara y los Claustrofóbicos. Sí. Y a Monique Lendakari. Hacía tiempo que no había nombre de uno. Se llaman Krustina Aguilera. Impresionante. Krustina Aguilera. Y hacen rollo Krusty. Por ¿y supuesto. ¿De dónde son? Ni puta idea. Solo tienen una maqueta con dos temas. Y vaya a ir el primer corte. O sea, la cara A de la maqueta sea una cinta, que ya no lo creo. Pero no saben ni dónde son ni no, nada. Lo encontré y Krustina Aguilera me dice. ¿Y no está guay o qué? Sí. Pero no hay manera de ponerse en contacto con ellos o algo. No sé ningún dato de ellos. Bueno, si han colgado se eso. Se puede buscar. A lo mejor si pone Krustina Aguilera. Nos movemos y lo buscamos. Sí. Vale, la canción se titula Sick Tradition. Que no he subido el volumen. El error ha sido nacer. Ahí es donde no me he equivocado. Me he equivocado en el volumen. Tenía un volumen bajado que no lo veía, tío. Ay, mira que solo hay dos. Pero solo hay dos. Pero no voy a poner otro tema de estos. Luego. Más tarde, ¿no? ¿Te ha gustado Krustina Aguilera o no? Suena bien, tío. Mejor que la original. Hombre, la original. Pues, ¿qué quieres que te diga? Mira, la original tampoco es que me tire, ¿eh? Mucho de cara, ¿eh? De cara. No sé, a mí es que me están dando mucha grima. Hay mucha gente de ese palo que me da grima. Una tal Shakira me da asquito. Pero esa da asquito hasta cuando canta. Es una que canta con muchos agudos, así como de sí, piano. Sí, como gallos extraños. Como lo que hizo Cher, pero evolucionó. ¿Cómo Cher? ¿Quién es sí. Cher? Cher es una mujer biónica. La mujer Cher no es esa que tiene tantos años y... Ya ve, un año que persona. Y está más buena que el pan mismo. Que hombre, que buena la no. Tecnología lo que hace, tío. Tiene más remiendo el Yasser, está eso, con el H. Por eso, a eso me refiero. Eso dice. Bueno. O sea, la Cher no hizo una película que tenía un hijo que tenía una cabeza así de grande. Ay, puede ser. Elefantitis en el cerebro o algo así. El niño. ¿Cómo era aquello? Que era motora. O sea, ahora que era motor, de la cabeza. El otro día vi un reportaje yo de los niños superdotados. Y yo creo que Aznar es superdotado. Por ¿sí? La sí. Salían allí diciendo, contamos chistes y nadie lo entiende. Y dije, mira, Aznar va a ser superdotado. Sí, sí, eso que fue en el 30 minutos. Sí, algo de esto. Venga. Todos los emails, boom, venga. ¿El tirón vas a leerlos todos? Todos. Vaya, a tomar por culo. Empieza el camarada Sergi, venga. Que aún está con el tema de la mani de la guerra, ¿eh? Qué no pesado en notas. Ey, ¿dónde estabais en la mani? Fue bestial, había en Fontana 100 personas, este también cuenta a los ministros. Guay. 100 personas esperando a otras 100 que tenían que salir del metro, bestial. Lo que no sé es si de entre esas 100 personas estabais vosotros. Yo por lo menos me rompí la cabeza buscando, pues nada, me quedé sin camiseta, ¿no? Otra vez será. Venga, nos vemos, salud. Venga. Seguimos. La pirata, la María del Mar. Venga, María del Mar. Bueno, este no lo leo porque quiero una camiseta talla M. Pues vale, pues nos alegramos. Este ya... Que os he enviado una carta. Estar atento porque ha de llegar el lunes 24, martes 25. Esa es la carta, bien. Todo controlado, por ahora vamos bien. Ah, que era escrito hondo, qué amable. Si tiene email la tía y ha escrito la carta... Para bautizarlo. Sí, señor, sí, ah, señor. Seguro que es sí, catalana. Señor. Sí, señor. Eso es tener corazón. Desde Canarias, Ultraman. Hola desde el cibercafé. Joder, no me acostumbro a ser un sin techo, pero ya llegarán tiempos mejores. Bueno, se me acaba el tiempo y no me queda más pasta, así que de momento solo dos cosas. No se me olvidéis de mis dos camisetas talla M, cabrones. No te olvidamos. No te olvidamos, cerdo. A ver, Senfiber, más huevos y manda una foto al doctor para que la ponga en la web y te veamos el careto. Un saludo, coño. Sigue uno, que no sé ni cómo se llama. Ahí pone P. Pone Y o no sé qué. Ye. Es de Valencia, eso lo sabemos. Hostia. Entonces yo, este lo tengo que explicar. Yo le escribió de Valencia y digo, le voy a contestar un email porque soy un tío sociable. Sí. Virtualmente. Luego cada pues, entonces a tomar por culo. Sí, luego ya rancio. Y le dije que siempre me había hecho gracia que Levante, se llame Levante cuando es Levante en relación a Madrid. O Galicia es Poniente o cómo va esto. Sí, bueno, no entendía nada. ¿Y qué? Que por qué Levante se llama Levante. Porque desde Madrid sale ahí el sol. Ah. Levante, ¿y no qué? Sé. Bueno, entonces él me contesta que ¿por qué se llama Levante? Pues no sé, porque no levanta cabeza, porque va hacia atrás en vez de para adelante, porque está lleno de peperos que levantan el brazo como antaño, porque quieren levantarle el agua del Ebro al vecino. Podría ser por alguna de esas razones o no. ¿Oh, tío? El tema camiseta está en el aire. En ningún momento había dudado de la espléndida calidad, definición y majestuosidad de la misma, fruto de la profesionalidad que les caracteriza. Au avant. Hostia. Que para los que no sepan catalán, venga, para adelante. Una cosa así. Organ es el que pinta en las paredes. Organ es lo que tenemos nosotros cuando nos hacemos una pajilla. Tíos, no sobréis con mi forma de escribir. Sé que es cutre lux y tal, pero ¿y qué? Hablando de miedos, ¿nunca habéis pensado en los actimeles? ¿Actimeles? Eso que lo que se bebe. Lo que fluye ahí en los yogures. Sí. Si en uno caben 10.000 LKs y inmunitas, cualquier día nos invaden el cuerpo y después el mundo. No sé, yo les tengo fobia. También tengo miedo a los espejos, porque mientras pasas un buen rato, tú, tu polla y tu mano, parece que alguien te mire desde el otro lado. Hostia. ¿No creéis que es fácil superarlo? Más de una vez se me ha cortado el rollo. Bueno, que vaya bien y reflexionad que es una putada. Pero ¿qué les pasa a este chaval? Yo nunca me he hecho una paja delante del espejo. Mira. Nunca. No. Si me lo hubiera hecho, te lo decía, ¿eh? Y a ellos también, ¿eh? Yo me lo imagino, pero vamos, que no tiene mucho sentido hacerse una paja delante del espejo. Siguiente es un poco mail. Narcisista. Ya solo quedan tres. Uy, por arriba están demoliendo. Doctor Grijando dice, hola pavos, os escucho desde Jerez, Cádiz, saludos. Y se acabó lo que se da. Esto es un tío con un mail que va directo al grano. Me llamo así y os escribo desde aquí. A tomar poco, ¿no? Anda. Será que no tiene nada más que decir. ¿Cómo se llama? El doctor Grijando. Vuelve Orgasm, que es el que pinta las paredes otra vez. Me cago en todo. Creía que lo de las Seychelles eran coña. No. Soy de algún rincón del mundo, no muy lejano. Quería que dijerais que me cago en el hijo de puta que tachó un container con mi nombre por poner cuatro letras que no se entienden. Adiós, salud y moved la colita. Y el último, que es Andreu, el hombre. Oh. O sea, ahora sí que ya no ni un antes ni un después. Nada. Silencio. Ya escucho que andáis tan perjudicados como siempre. Últimamente os quedan unos programas muy resultones. Y os quejáis de que no escribimos. Personifico y diré que soy un gualtrapa, que me cuelgo. Eso sí, os escucho cada semana por el puto internet o en la radio. Le recordamos a Andreu que se dice en el a radio. O sea, hay que hablar... Claro, si empezamos ya hablando, empezamos hablando bien. Si no, malamente, ¿eh? Aquí van unas líneas, no rayas, que seguro que no las leeríais. Respecto al comentario que hizo el señor X de su sobrina de 7 años el sábado pasado, me pasó algo similar con mi sobrina postiza que tiene 5 añitos. Me llamó y me dijo al oído que estaba enamorada de Francisco, supongo que un compi de colegio. Me quedé helado y le pregunté que cómo sabía que estaba enamorada. La respuesta fue definitiva. Antes eran amigos y ahora algo más. No quise seguir preguntando. Joder, cómo suben estos fistrillos. Pasas miedo, ¿eh? Cuando te dicen según qué cosas te quedas así como dicho. Son muy violentos los niños. Tío. Coño, y ese enfier se cabrea, cágate el orito. Y eso que no come carne y no consume la adrenalina de los cadáveres animales. Pues para comer solo verdura tiene la mala hostia de un carnívoro. Por cierto, espero que no regaléis CDs de La Fuga, que es como enviarle un ramo de rosas negras a un oyente, o mandarle un canario muerto tipo gánster chungo. La hostia, me quedé traumatizado. Bueno, tío, pero fue de cariño, tío. Fue un tema de cariño, no fue nada... No, nosotros lo decimos porque creíamos que le gustaría. No, sí... No, mala fe no hubo. No, mala fe no hubo. El grupo era malo de cagarse, también te lo vamos a decir. Pero no, tampoco... Pero dejemos igual, ¿no? Igual es mala. Tirado. Claro, yo qué sé. Ya se veían las fotos de los chavales, así las melenas y esto, no sé. Yo qué sé. A mí siempre que he visto pelos largos siempre digo, esto tiene que volar en calle ahí. Echaré roca al rebar tema, tío. Estos son de los que eructan y esto, guay. Esto mola, tío. Una de moto, ahora van a tocar una de moto. Oye, había más letras ahí, tío. No había más letras. Eran... Oye, ¿y eso lo que es? ¿La vas a leer, María, o no la vas a leer? ¿La me la leo ahora la carta? No sí, sé, sí, yo la cojo y la destripo, rápidamente. No la rompa. A ver, le tenía que haber puesto perfume, esta niña no... Ay, perfume. Bueno. Hola. Letra de colegio, ¿eh? Olé, o sea, ¿cuánto? Hola, no veas. Tío, cuántas letras, tío. Hola, que soy yo, María del Mar, pirata. ¿Qué? ¿Cómo que no hay ninguna mujer que escuche vuestro programa? A ver, pero ¿para qué estoy yo si no...? Esto yo ya antes lo he leído y he dicho... Porque esta, no sé, solo tiene que decir ella misma. Tío, si llevas dos frases ya... No, yo dudo al ser una mujer. ¿Para qué voy a estar? No sé, para lo que tú quieras. No te hemos dicho nada. Qué malo eres. Eres más malo que... Mala gente. Eres más malo que Bin Laden, tío. Bueno, gente, como todos saben, Mariano Rajoy es un gilipollas y si la libertad de expresión nos la quitan a los obreros o hijos... No, a ti desde luego, perdona que te interrumpa, a ti no te la han quitado porque la acabas de llamar gilipollas por la ¿a quién? Ella la acaba de llamar gilipollas. Ah, que ya decía yo, no, yo... No, tú no has dicho nada, tú simplemente has hecho de traductor. Bueno, si la libertad de expresión nos la quitan a los obreros o hijos de obreros, no se la pueden quitar a los propios políticos. Además, eso les va bien para que se sepa lo que se siente. A ver, esto es para el chico ese que dice que para cuándo un papa negro. Ya hemos tenido y existen aún curas negros. Y si alguien se humilla, que se joda, porque a nosotros nos llaman blancos, ¿no? Pero solo nos faltaba que hubiese un cura negro, ¿para qué? ¿Para crear humillación? Dejemos las cosas como están, aunque así ya están bien jodidas. Bueno, y ya que hablo de la iglesia, voy a hacer un comentario. Seguro que más de uno piensa que la iglesia jamás ha estado a favor del pueblo. Pues se equivoca. Ese momento tenía que llegar y ha llegado. Como dirían ellos, milagro. Sí, la iglesia también dice no a la guerra. ¿Será porque tienen razón? Vamos, digo yo. ¿Todavía regaláis discos y chapitas? Pues aquí tenéis una candidata para que me deis los regalos. Total, ya que nadie los quiere. Ah, por cierto, junto con esta carta os he escrito un relato que espero que os guste. Bueno, gente. Uf, yo aquí ya no entiendo lo que pone. Dos besotes muy grandes. Vale, uno para ti y otro para mí. El eructo es mío, no lo pone no, ella. No es para ti, ¿eh? Mira, hay otro. Salud, libertad y no a la guerra. Adeu, a ver si podéis poner la canción que queráis del grupo Gigatron, dedicada a quien queráis y a mí misma. Y hay un relato. Pues un grupo que, si no recuerdo mal, es de Valencia, es rollo metal, pero de la risa. ¿Sabes las canciones del final de HHH? Pues de ese palo de... ¡Ay, el metal! Pues no os conozco. La semana viene ponemos un tema de Gigatron y así lo escuchas tú también. Muy bien. Y hay un relato que igual lo leemos luego. Igual lo guardo para la semana que viene y me ahorro escribir, ¿sabes? Anda, tú siempre buscando la comodidad. Si es que, de macho, eres más vago. Desde luego, tío, contigo, ¿eh? Bueno. ¿Qué más, tío? Ahora pinchamos un tema y nos centramos, porque yo con esto de las cartas no me he quedado centrado, necesito un cigarro, necesito un trago, mientras pinchamos a los NoFX con la canción Murder the Government, que me encanta. NoFX me cansa, Murder the Government me flipa. ¿Cómo has dicho eso? No, FX me cansa. Murder the Government, Murder me flipa. Murder the Government. Murder the Government. I want to see the Constitution burn. Want to watch the White House overturn. Want to witness some blue blood bleed red. I want to torment links to KKK. Want to pull into the NRA. They're the lobbyists to kill themselves. Murder the government. Murder the government. Murder the government. And then do it again, yeah. Murder the government. Murder the government. Murder the government, and then murder the government. Hostia, hostia, vaya, no me ha dado tiempo, no me da tiempo ni a escribirlo, tío. La última época de NoFX eran tan malos haciendo discos como buenos haciendo singles. ¿Qué pasa, que se han separado o algo? No, la última, la más postrer, o sea, la más reciente. Pero normalmente eso pues suele pasar también, ¿eh? Que cuando pues hostia, que singles. El pack de Kids es un single con dos cojones. Sí, pero la gente no sé por qué luego se meten a hacer un disco y hacen el mismo disco de siempre. Sobre todo estos así manibeleros. Los manibeleros. Siempre suele pasar. ¿Qué los manibeleros, eh? ¿Qué tienen que tener en la mano para hacer siempre la canción exactamente igual? Pues como una especie de... como un Parkinson. Sí, sí, sí. Un rimillo. Oye, los Spawn esos no veas, ¿no? Spawn. O Spa o algo así. Spaz. Spaz. Buen no grupo. Veas, ¿eh? Como sean de la pelota los amigos. Viela, metiendo. Hoy tienen un disco que suena como los aquellos enfermos. ¿Cómo se llamaban aquellos que cortaban los ritmos? Hacían un ritmo rápido y luego hacían un ritmo royal. ¿Scrawl? Sí. Hostia, Scrawl. Me has nombrado una gran banda alemana. Sí, ¿eh? Sí, pero es verdad. Tienen un trozo así. Tienen un disco que tiene tres o cuatro temas que son del palo, tío. ¿Está molado el disco Spaz? Sí, sí. Me lo he pasado bien. Pero me parece que solo tengo uno de los dos. Ah. Tengo que grabármelo. Tienes que mirar cuál tiene y cuál no tiene. Gran disco, La Revancha, de Spaz. Recomendado. Recomendado. Muy buen disco. Y nos vamos a ir al relato. Ya nos vamos. Hostia, ya es un ritmo, pero... Es que llevamos medio programa. ¿Qué hora es, tío? Y media. Son la media. Llevamos medio programa. Exactamente, sí, medio. Medio. ¿Y si ahora nos caemos todo el programa ya? Yo es que ya pasó. Hombre, hay que hacer el relato. Hoy es relato serio, también. Últimamente no escribo de reír. ¿Por qué me pasa, tío? ¿Por qué, tío? Pues el tema está fatal, a lo mejor, ¿eh? No me inspiro. Pero, tío, a mí me hace de reírme, hombre. No me inspiro, tío. Bueno, antes de que eso, cuéntales algo. ¿Qué tengo que poner aquí? ¿Doctor? Sí, el Doctor King. Ya, ¿no te acuerdas cómo me llamo o qué? Doctor King. Doctor King. ¿Cómo se titula? Mira. El relato de esta semana se titula ¿Vida? Sí. Pues venga. ¿Esto ya la presentación o...? ¿Lo consideramos la representación? Sí. Venga, pues Doctor King con el relato... ¿Vida? Agazapado tras la última nube, veo caer en picado a vuestro planeta hacia la nada. Tras él, dos enormes lágrimas negras saltan desde mi mirada gris. Ya no hay remedio, ya es tarde para todo. Y las últimas noches fueron tan negras como vuestros corazones. El espejo del cielo mostraba ruborizado cada amanecer vuestras miserias, vuestras carencias y vuestros excesos. Eclipsando la nada con el vacío, soñando mañanas, pudriendo presentes, marchitando pasados. Asustados sin miedo, alimentando silencios, con los bolsillos llenos de pecados y fuego. Aburridos segundos, estresantes minutos, angustiosas las horas, arrodillado en el suelo. Telarañas de hierro, caparazones de hielo, botellas llenas de tedio, sábanas frías de invierno, terremotos de fuego, vomitando excrementos, susurrando lamentos, rodeado de muertos, pasan los días inciertos. Thank you. Vivo encerrado en mí mismo. Vivo buscando mis sueños. Sigo encadenado al olvido. Vivo más muerto que vivo. Está hoy un poquito oscuro, ¿eh? Es que llueve, macho. Es que llueve, llueve, llueve. Doctor King, has estado oscuro hoy, ¿eh? Si tuviera un paraguas. Venimos aquí a reírnos. A reírnos y a reivindicarnos. Pero también lo... Pero, nen, ya está bien, ¿eh? Tampoco hace falta ponerse ahí melodramático por la vida. También, los cambios de ritmos también. Vaya tela, macho. Vaya tela, ¿qué tal? ¿Alguien te ha hecho algo esta semana o qué? El paraguas, ya estaba por el paraguas. Claro, como solo otro día le metí con una como solo has echado 4 o 5 polvos, pues claro. Pues como que vas amargado por la vida, ¿no? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Que te quieres ir a donar la lefa por ahí a gente que no sabes quién son? No, yo quiero ir a hacerme la mira prueba. Mira la calidad, esa. El hombre ese de color ha liado la de Dios. La prueba esa que te hacen para saber si los españoles y los barceloninos tenemos la polaco. Los polacos tenemos la esperma guay. Tenemos un buen nabo. No, un buen nabo no. Pero te miden el nabo con el pie de rey, o sea, te calibran o no. Vas allí, te dan el penthouse, te hace una manola y te lo llevan en un vaso. Y luego te dan el informe. ¿Y si falla? Si falla, ¿el qué? Hombre, supongo que te darán un potecito, ¿no? Para meter la lefa. No sé cómo va. Eso sale como sale, ¿eh? Sí, no sé cómo va. Eso sale como sale. Eso no lo controlas tú así. Que dices, mira, voy a echar la lefa aquí dentro. Joder, si te lo ponen encima. ¿Por qué no? Necesitan, a lo mejor no necesitarán todo, tío. Con la de paro que hay, ¿por qué no ponen a alguien para que te lo saque? ¿No? Ay, Dios. Yo no sé por qué coño me tengo que juntar contigo. ¿Dónde está el CD de NFX? Doctor. Aquí arriba, luego te digo yo el título. Doctor. Ay, por favor. Si es que de luego, tío. ¿Por qué no te sacan la lefa a alguien? Que pongan a eso. Eso es lo trabajar. Que pregunto yo. Eso es lo que pregunto yo. ¿Por qué no te la sacan? Sales como Pedro de Gran Hermano, con los huevos llenos de leche. No me provoques, no me provoques. Doctor. Ay. No me provoques. Bueno, pues. Ya. ¿Qué? Dile a la gente dónde están. No le hemos dicho ni dónde estamos. No sé, cada uno en su casa, supongo. Hostia, qué humor, tío. Qué humor. Ahí está, avispado, me cago, tío. Si es que, desde luego, es que sabes lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Había un terremoto. ¿Dónde? Había un terremoto en Cataluña. Hostia. Los polacos hemos tenido terremoto. Y así ahí, tocando alería. Que dicen que ha llegado hasta el Maresma. Que Polonia se separa, ¿eh? Ya decía yo que... Hacemos una raja aquí con un terremoto y nos vamos, ¿eh? Es que ahí empieza la independencia. Claro, un terremoto. O sea, no... No, de cualquier manera, no. Una independencia física. Sí. O sea, ya todo tu país ya se nos se vamos. Arranca ahí, pues dice, ya está bien. Pacíficamente, no hace falta no, decirlo. No, con un terremoto. Pero pacífico, un terremoto no sé, pacífico. Sí, no, si es necesario sangre, habrá sangre. Y no será más fácil ir, te va a Lérida, te sube al Pirineo con una radial y vas bajando, bom, bom, bom, bom, hasta que llegue a Tarragona... Y de la raya para allí, lo que queráis. De la raya para aquí, lo que queráis. Y la raya nos la metemos el X y yo. Él empieza por los Pirineos y yo por Tarragona. En el caso de que nosotros nos gustase meternos rayas. Sí, en el supuesto. Supuesto de que existieran. En el supuesto que... Nunca hemos visto. Yo no lo he visto. ¿Qué ah, tiene? He oído hablar. A Sabina. Sí, a Sabina. Y en un anuncio que llevaban calzoncillos de pañales. Y tú porque no eres tan pureta como yo. Pero yo recuerdo una presentadora de televisión muy chunga. Se llama María Medina. Que está enganchada a la cocaína como una posesa. Se está rehabilitando. Y esa, la directora de no sé qué del cine también, ¿eh? También. La Marisa Paredes. También está enganchada a la farlopa. Era cocainómana, se llevaba a un centro allí y le hacían barrer y todo, tío. ¡Hostia! Actriz te hacen barrer, vaya, huevo, macho. Pudiéndote meter cocaína, está allí barriendo. Tú eres imbécil. Que me toque a mí, barre, pues dices, mira, pero a ti que estás con su dinerito buena. Mira, yo un lunes a las 7 de la mañana, recién levantado, que no sé ni dónde vivo, y me viene un desconocido y me dice, mira, aquí tienes un gramo y una escoba. No dudo ni un segundo. Ni un segundo. Me cojo el gramo con las dos manos. Así. Con la uña. ¿Si puedo elegir? Hombre. Supuesto. Otra cosa es que te obliguen a barrer, pero. Claro. Pues si puedo elegir, no barro. Hombre, por supuesto. No barro. Pues no barro. Sí, se ve que se hacían andar por la montaña y no sé. Encima barrilla y andaban por la montaña. Sí, unos pateones de AUPA, ¿eh? Pues es mucho mejor drogarte, lo dice la ONU. No sé si se fue a Asturias o por ahí. ¿Andando? No, a desquitarse. ¿Pudiendo ir en coche cargado de fariña? Hostia, voy a ir andando a Asturias. Hostia. Con lo que llueve allí. Si aquí llueve... Lo bonito que es Asturias. Bonito, pues sí, ¿no? Sí, es verde. Verde, ¿no? Sí, así como Soria, ¿eh? Amarillo. ¿Soria es amarillo? O sea, pero amarillo, amarillo limón. ¿Pero está mocho. ¿Por qué? Pues no hay nada. Dice, mira, entra en Soria. Pega un parpadeo saliendo de Soria, ¿sabes? Dice, ya se acaba ya Soria. Ya se acaba. Y otra vez mocho. Ni una montaña, todo amarillo. Tía. Con la de colores que hay, ¿eh? Qué sosa, ¿no? Soria. Soria son muy sosos. ¿Allí sabes lo que es famoso en Soria? Sí. La mantequilla de colores. El cantante de el gabinete Cagalera. El gabinete Galiari. Y la mantequilla de colores. Hacer Ernesto, mantequilla de colores. Ernesto Neira, ¿no? Ernesto Neira. O algo. Es el cantante de... Algo ha hecho también. Ese pavo vi el otro día en Videoclub. Ese hay que meterle también. Vi un Videoclub el otro día. Vi un videoclip del sí. pavo. Y es vacilón el pavo, ¿eh? Ernesto Neira. El pavo ahí fumandico ahí, con mola. Su cancioncita de mierda. Y el pavo allí. Ah, tú dices el de Gabinete Cagalera. Ernesto Neira es otro hombre. Ya, Ernesto Neira. También ¿no? Tiene pinta de cocainómano. Los dos. Los dos. Los cuatro. ¿Cómo se llama? Este caso, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cantante de Gabinete Cagalera. No sé, ¿cómo se llama? Pues entonces déjalo. Pero Ernesto Neira no. Pero no me dejes con el culo al aire, le hemos puesto un nombre. Pues, Ernesto Neira. Ernesto Neira, de toda coño, la vida. Que estamos a jueves. Pero tío. Ernesto Neira es el que le metía a Carmina Ordóñez, o no le metía. No o sé, no le metía, porque no se ha demostrado nada todavía. No. Claro, ¿qué quieres demostrar también? Los nudillos aquí marcados. Se acaba el programa ese de Jordi González. Empieza otro glamour el jueves. Sí, he visto a los protagonistas hoy y me han dado un Buah. Poquito de asco. Buah. Oye, ¿saldrán pelotas la friki esa? ¿Tamara? ¿Tamara? No, no es legal, eso no es legal. ¿Tú quieres decir? Si sale esa tía en pelotas, nos podemos meter cocaína hasta hartarnos. ¿Tendrías cojones de darle un pellizquito en la cara para ver si...? Si no está la madre, igual sí. Si está la madre, no, porque pillas, cacho, ¿eh? O sea, la madre tiene un trago, sin amigo. Sin hacerle daño, ¿eh? Yo me refiero a ir allí y hacerle rollo cariñoso, así en el mofletillo, cogerle un pellizquillo, a ver... Yo creo que se rompe. Es lo que te decía antes, señor X. Es que yo me levanto un lunes a las 7 de la mañana, no sé dónde estoy, y me viene un sí. tío con un gramo de falopa en una mano y la oportunidad de pellizcar el moflete a la mano. Y no lo dudo. No lo dudo. Mira, a que se pega todo. Y cuando digo que no lo dudo, es que no lo dudo. Ay. Muy bien, muy bueno, bien, doctor. Estáis escuchando Colaboración Ciudadana en Radio Pica 96.6 de la FM o estáis navegando por internet y habéis entrado en colaboracionciudadana.com. No hay más. Vale, pero... Este programa se emite todos los martes a las 18.45 y a las 23.00. Que nos vamos ya. No. Ah. Lo dejo sobre la mesa y cada uno haga lo que tenga que hacer. Que, sí, porque tú estás ahora despistando aquí el tema. ¿Qué te pasa? Que te están entrando ya el rollito fascista ya por ahí, que ya te pone la voz de tu ídolo y todo. La voz de tu amo. Te vas a operar. Yo me voy a dejar bigote como Aznar. A ver qué tal me sienta. Pero empálmatelo con las patillas. Como Aznar, pero moderno. Sí, sí. Oye, nosotros no conocimos a uno que llevaba unas patillocas así. ¿Quién era? ¿Lemmy? No, tío. ¡Ah, no, tío! Ya sé. ¿Qué? El otro día fui a cenar allí al lado de tu curro. Ah, ¿fuiste al buffet libre? Fuimos a no digas nombre, no hagas publicidad gratis. ¿Fui al buffet libre aquel? No, sí, no hinchaste, sé. ¿Te hinchaste? No me acuerdo del buffet. ¿Cenaste bien? Sí, tío, habían unos... Eso de pasta que es así cuadrado, como ravioli. ¿Eso son ravioli o lo otro que es redondo? No, ravioli eso, tortellini es lo otro. Vale, por luego ravioli, están los ñoques, que son así de patata. Con una salsa de tomate estado cojonuda. Y luego ya comí parrilla de carne, pero aquello no era intragable. No. O sea, está bien ese buffet, pero tampoco para echar cohetes. ¿Y los invitados comieron bien? Sí, bueno. Las mañas estuvieron contentas comiendo allí. Bueno, un sitio que se come bien. Pues estamos haciendo cola, tío, y veo un tío ahí grande, grande, unas patillas. Y dijiste, mira, el doctor. Y dijo, me cago, tío. Y al final le escuché la voz y era un poquito mariquita. Pero anda. De buen rollo, ¿eh? De buen rollo. Pero que no tenía pinta, ¿sabes eso que lo ves? Y dices, tío, debe ser de los que se encueran en... Por la noche, llega la noche y la noche les confunde y se transforma. Es que y se cuando va a cenar, hay veces que las voces son complicadas, ¿eh? Uh-huh. Yo un día fui a cenar también al chino de aquí del barrio. Uy, los chinos. Y estábamos cenando y estábamos así tranquilamente. Y oímos la voz del cantante de Type O Negative, característica. Y claro, nos quedamos así pillados. Y nos quedamos, y era un chavalín así, pequeñito, poca cosa. Y dijimos, ¿qué voz tiene el hijo puta, macho? Eso de hacerse tantas pajas, los chavales que se hacen muchas pajas. Rollo un pan chino. ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde como vas? Relantizado. Coño, se lo trajeron más antes que a nosotros. Un pan chino. Sí, sí, como a 33 revoluciones por minuto. Hostia. Qué profesional, ahora. Iba a decir RPM, pero digo no. Me estaba esperando. Doctor. Le daré dato al oyente. Hostia, por favor, tío. Es que yo creo que tendrían que colgar, igual que cuelgan carteles por ahí, hablando de carteles. Dan miedo. Carteles, esos carteles que ponen de no sé quién es, pero pone españoles, Franco ha muerto. ¿Lo has visto? Ah, sí. ¿A usted qué le parece? Tío, a esta altura ya. A esta altura, lee de otro libro de historia porque ese ya no lo sabemos. ¿Sabes lo que vi yo en internet el otro pues día? Deberían colgar fotos tuyas. fotos tuyas, tenían que ir colgando por ahí fotos tuyas para que te viesen la cara ahí de de líder, que tienes cara de líder. Pero del supermercado. De líder. De líder. Tenían que tendrías que hacer un partido político. Y yo haría de guerra, por estuve eso. Estuve dándome idea. Yo haría de guerra. Tú dame idea. Dime. ¿Sabes lo que he visto en internet? La última moda en Japón. No sé. La última moda en Japón son faldas que llevan detrás estampado como si fueran transparentes. O sea, de las braguitas y las nalgas y está, pero dibujado. Claro, está pintado. ¿Y qué? Entonces ¿qué? Tú te compras el culo que quieras, ¿sabes? Sí. Eso es moda en Japón. Sí, pero si tienes un culo así de grande. He visto 5 o 6 fotos y ninguna tenía canela. Porque yo me las compraría con canela, ¿eh? Claro, o sea, me dibujaron el galismo con la rayita canela. Pues vale, alguien me dijo el otro día que ella que no, nunca había tenido canela en los en las braguitas porque ¿quién? Era una mujer. ¿Quién? Alguien, bueno, no decimos no, el nombre. No se puede decir porque me acabo, nombre, aquí... siempre me acabo pillando los dedos, ¿sabes? Pues me dijo sí. que nunca había tenido, o sea, ella pues se la cambiara en su vida personal, minuto. En su vida personal nunca había tenido un desliz de tirarse un cuejo y con la rayita canela. Y que lleve premio. Bueno, lo dejamos en la duda. Yo sí, vamos. ¿Quieres que hagamos una encuesta entre los oyentes? Hombre, si nos dicen... Si, yo creo que todos, sí. Hombres y mujeres, un día u otro, el típico del Liz que placa, que pensaba que podía tirarme un pedo y no podía, que en realidad me estaba cagando, y se te ha quedado el ñordo allí incrustado. Pues que nos escriban, mira, la gente que mira, nos escriba más, y nos es diga más, si tiene canela o no. Algún paromo sí. Puede que se le haya enganchado la mierda del gallumbo con los pelos del culo y al sacárselo haya pegado tirón. Es más, ¿lo dejo en el aire? Yo lo dejo en el aire. Yo voto porque la gente... Vote. Sí, no explique sus vivencias. Porque claro, es un tema muy amplio que no podemos resumir aquí en una hora. Es muy difícil, la verdad. Yo, mira, ¿yo quieres que me te cuente una vivencia mía? A ver. Igual ya la he contado, ¿eh? Pero es que bueno, me... sí, vale. Yo cuando el Escla era la SEA... Sí. Tomemos punto de referencia para saber la época. Sí. Subí al instituto, pim pam, pim pam... Hoy voy a subir, mira. Y subiendo, a la altura de la SEAS, me pegó un cuesco. Pero ¿cómo sería el cuesco? Que dije, sí, media vuelta y para casa. Y me fui a duchar. ¿Se caía por la pierna, va, ojo? No, pero era ese cuesco que tú crees que lleva premio y llegas y no lleva premio. Pero has tenido la sensación que dice, me he ido. Sí, claro, tú. Pero yo voy a hacer una puntualización ahí. Yo creo que más que cuestión de que te habías tenía premio o no tenía premio, tú lo que no querías era subir al instituto. Bueno, eso era una opción. Esa era una opción porque en tu casa no había nadie y en la cama se estaba muy bien. Sí, pero antes pasé por la ducha, ¿eh? Pero pasé por la ducha asustado y no había drama. Pero yo te juro que iba bajando diciendo, yo me he cagado vilmente, patas abajo. Todo diarrea, esos días que tienes sí, que sí, no eres sí. Tú. Bueno, y además tú eres de propenso al tema y como no te purgas ni nada... No. Como no te purgas, ni has dejado... Yo diarrea picante... No te has cagado ni nada, tío. No, porque me he purgado. Me he hecho una limpieza dental y me ha afectado a todo el cuerpo. Es verdad, ¿cómo fue el tema de la limpieza, tío? Mira, dientes tengo. Tío, qué boca, tío. Te puedo dar la boca un rato. Ahora nos podemos enrollar, ¿no? Sí, pero si me da a elegir como los lunes a primera hora de la mañana vas a salir perdiendo. Pero bueno. No. ¿Cómo que te voy a elegir? Claro. Sí, tú imagínate el lunes. Sí, vale. Si no te lo explico. Pero mira, te voy a decir una cosa. Aquí solo está el X y el gramo... Ya voló hace días. Sí. O sea que te vas a tener que conformar con la micha mierda de X. Pero también me puedo hacer una pajilla yo solo, ¿no? Cuando te vayas. También. Creo que vamos a mentirnos. Pinchamos un tema y encaramos la recta final. Ya encarando ya la recta final y todo. Sí. Yo ahora no sé lo que he puesto, tío. ¿He puesto algo? Ah, sí. Vamos a pinchar el tributo a Ramones, un grupo que nunca pincharíamos en este programa, que se llama Nudo. Sí. Y lo vamos a pinchar. Porque es el tema que más te gusta de este disco. Sí, que es un disco que yo he notado muy flojo. Pero bueno. Pero sí. Bueno, como tú también. Es que me faltan las canciones buenas de Ramones. Y los grupos no son los Ramones. Y los grupos buenos para versionar Ramones. ¿Qué te voy a decir? Bueno, venga. Bueno, son los U2. ¿El volumen está correctamente correcto? Sí. Haciendo una versión del Beat on the Brat. baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh. Beat on the bread, beat on the bread with a baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh. U2, una vez y no hostia, más. Hostia, no te has tocado los pezones hoy, tío. No, porque llueve. Cuando llueve no está el cuerpo. Que tienes un poco de frío, ¿no? Eso es cuando tienes calorcito y te pones así como más romántico. No, además, mira, me estoy tocando ahora y no estoy muy... No estoy para pezones, ¿eh? Pero te voy a hacer una preguntilla, era ya un poco más picarona. Dime. ¿Tú vas a hacer las pajillas te tocas los pezoncillos? No. No, no. No, estoy por lo que estoy. Está... Sí. Lo que no te sabría decir ahora que hago con la mano que no está en el tema, con la derecha en mi caso. Supongo que está relajada. Por ahí, a su rollo. Bueno, ¿qué? Dale los datos a la gente porque estamos ya a puntito. Bueno, pues ¿eh? Seguís estando en Colaboración Ciudadana. Es un programa de Radio Pica que se emite todos los martes a las 18.45, ¿no? Y a las 11 menos 10 aproximadamente de la noche. En el 96.6 de la FM de Barcelona. Exactamente. Y si sois gente internauta, pues ya estaréis aquí dentro y ya sabéis que tenéis que venir a visitarnos. O si no, los visita nuestro bar. Están en la radio y se piensan que solo estamos en la radio, pueden ir a visitarnos a internet. ¿Has visto? Qué hay relato, qué deducciones. Hay foto, hay una tía con las tetas al aire. Pues tenéis que ir a colaboracionciudadana.com. Para eso pagamos nosotros cada año pues las cosas. Yo no te debo dinero a ti. Dominio. Ahora, hostia, mira, has hecho un silencio ahí. Ahora no lo sé. No tengo ni idea. Hostia, ¿no te pagué? De la parte, no lo sé. Hostia, tío, qué mal vamos. No sé, o no sí, sé. Te pagué. Sí, me pagaste. Vale, guay. Bueno. Sí, me pagaste. Bueno, me dijiste, me tienes que dar 2 euros. Y yo tenía una moneda de 2 euros durante el programa. Ah, vale. Bueno, mira, mira, nos fiamos del uno del otro, ¿eh? Sí. Fíjate, porque tú ahora me podías haber hecho la pirula, pero seguramente no te acuerdas ni lo que te tenía que pagar. Sí, sí, tú me diste 20 y yo te di 2. Claro, porque tú eran 18, que es medio apartado de correo. Tú, pues, tú tienes pinta, tú claro, tú tienes más raíces de catalanas que yo. Y la cabeza grande, para los datos. Un día nos tenemos que hacer una foto que se vea claramente quién tiene la cabeza más grande. Con las medidas policiales esas que salen, para que se vean los ¿dónde tamaños. ¿Dónde podemos ir? Porque a comisaría, no. Le metemos una hostia a alguien por la calle que nos lleven ellos. A mí cuando me llevan, la comisaría, no me hicieron la foto, tío. No, así de perfil. O sea, me pusieron haciendo la o sea, como si de verdad estuviesen haciendo la foto, pero no me la estaban haciendo. Ah, para asustarte. Sí, porque éramos unos críos de 16 años. Buena gente, ¿eh? Sí, uy, los maderos. Uy, los maderos, muy buena gente. Los maderos siempre han sido muy buena gente. Algún día haremos un especial a los maderos. Sí, seguro. Un especial, seguro. Pues no hay gente que se merece un especial, incluidos nosotros, que somos gente muy especial. Ya, ve. Bueno. Ay, que aún queda alguna camiseta para la gente. Camiseta, 12 euros, ni para ti ni para mí. Al rico lado de piña, para el niño y para la niña. ¿Y es Senfier? Senfier no ha escrito. Se ha enfadado. Senfier luego... No, Senfier no hablamos de Senfier hoy. Hablamos en otro momento de Senfier, pero ahora no hablamos de Senfier. No, vale. ¿Vale? Me parece bien. Eso significa que hay temita. No, no hay temita, pero si ahora digo algo, va a decir, estáis dando datos. Ah, y vale. Entonces no voy a decir nada de Senfier. No he dicho nada. Ese chaval quién es. ¿Ese chaval quién es? Ese chaval quién es. ¿Dónde ha salido? Bueno, pues... ¿Qué más? ¿Algún concierto? ¿No fuiste a ver a Catedral? ¿No has contado nada? No has contado nada de Catedral. Vaya, tío. Fotos ahí en la web de Catedral. Lidorrian, buah, buah. ¿Está mayor o qué? Sí, pero está igual de hippie, está bien. Con los greñas y las sí, cosas. Sí, los, ¿no?, movimientos raros de hippie esos que hacía. Me quedé muy flipado con el bajista, gran bajista. ¿Y el sonidaco qué? ¿Buen? Buen sonido, rollo lisérgico así. ¿Y bien? ¿Dónde? ¿En Celeste? Celeste 2, Razmataz 2 para los neófitos. Si es que a mí me cuesta llamar Razmataz. Jodido. Y los Samael, eso... ¿Sabes qué pasa? Eso es muy malo. Y entonces estábamos hasta la polla, estar ahí. Y nos fuimos para la puerta y dije, si no está la promotora, nos piramos. Porque tampoco mola... Que te inviten a ver un concierto y irte por la claro, pasilla. Claro. Todos echamos un ojo, no hay nadie, pum, va a tomar por culo. Sí. O sea, que yo era insufrible, rollo Rammstein, rollo industrial, así. ¡Morirse! Pero, o sea, eso lleva un mogollón de años. Yo cuando incluso los he visto y todo. Vi que el cantante, el frontman. Está en un taburete. ¿Qué dices? Sí, yo pensé, igual son los Tennessee reciclados. ¡Hostia los Tennessee! ¡Hostia los Tennessee! Ellos eran de ese palo, ¿eh? Pues si tocas sentado como Ben Harper, pero van los dedos locos y te lo curras bien. Pero estar ahí sentado haciendo riff pesado de eso. Ponte de pie. ¿Pero que era un gordo o algo? Que no, era un chavalín, igual era cojo. Y ahora estamos haciendo leña del árbol caído. Bueno, pues si alguien sabe si es cojo o no. Pues si es cojo, que cojan que a otro. Que no lo explique, pero el chaval podía haber salido allí y también explicado: soy cojo, por eso me siento. Claro, te lo pones en la camiseta. Claro, no tenéis la obligación de saber que el chaval es cojo. Tú te imaginas un concierto heavy, te imaginas movimiento de greña. Claro. Y esas cosas, ¿no? Que se hacen, no sé. Pues ya no flipamos, ya salió allí, empezó el cojo a tocar. Y empieza a sonar la batería, hasta que dice, pues si no hay batería. Anda. Ay, que lo traen grabado en un compa. Ay, no me jodas. Como Operación Triunfo, haciendo karaoke allí. No puede ser. Nos fuimos a comer un Ulises, una hamburguesa Ulises, y ahí os quedáis, Samael y tu puta madre. ¿Qué me dices? Sí, lo que oye. Y pero... Pero Cátedra, muy bien. Resultado, Cátedra 5, Samael 0. Un 1 en la quiniela. Hostia. Pero Cátedra... ¿Y la gente que le molaba? A la gente le molaba más Samael que Cátedra. Es que gente muy chunga, ¿eh? O sea, les molaba el rollo que llevaba el cojo, ¿no? Cátedra, la peña flipaba con las famosas Midnight Mountain, Witch Thunder, The General, los singles. Los que, vamos, lo que sonó más. Las famosas. Vaya. Cátedra se lo curró, sí, señor. Como me hubiese gustado ir. Y los primeros, los Without Faith, pues no. Tenía visita y no podía ir. Los Without Faith, cuando entramos ya estaban tocando y era un cantante... De voz de heavy y una de ópera, así, de ese rollo. Como los Candlemas. Como los Candlemas, pero con uno de bulla. Los Candlemas de Unido, el cantante vestido de Fred. El gordito. ¡Ay, el gordito! Que, vaya pelos. Se parecía uno de la Llagosta. ¿Te acuerdas uno de la Llagosta que tenía los pelos así también? Sí, sí, a lo loco. Antes de que llegaran las diademas a nuestra ciudad. Es verdad, tío, la diadema, ¿eh? Qué moderno. Eso seguro ha puesto de moda Manuel Carrasco, ese de Operación Triunfo. Bustamante y eso. Bustamante, hostia. Nos vamos la semana que viene, especial Bustamante. Especial Bustamante para todos vosotros, pero versión green. Sí. Bueno. Versión ni para ti ni para mí. Un beso para todos. La semana que viene intentaremos volver. Sí, estamos en ello. Volveremos seguro. ¡Salud! ¡Deu!